Primero llegó la rumba, cámara, y tú bien lo sabes. Primero llegó la rumba, cámara, y tú bien lo sabes. Primero llegó la rumba, cámara, con guiro y con clave. Luego un ritmo cadencioso, ritmo que llegó y gustó. Por tener tanta sandunga, lo llamaron guaguancó. En primero llegó la rumba, cámara. Ya no me llores.